pedir a una inmensa parte de los humanos que se queden en casa puede parecer apocalíptico, pero si uno lo piensa, no ha habido nunca en la historia un momento mejor para hacerlo. En cualquier otro siglo, el confinamiento supondría, y ha supuesto, una ruptura dramática de los lazos sociales. Pero en el siglo XXI, quedarse en casa no significa eso. Durante meses no hemos podido estar juntos, pero hemos hablado más que nunca, nos hemos visto más que nunca, nos hemos escrito más que nunca. Por pantalla, sí, por cámaras, por emoticonos. Pero ahí ha estado una socialización brutal. Una de las protagonistas indiscutibles de esta crisis ha sido la tecnología y las redes sociales. Gracias a ellas, o por su culpa, la forma de comunicarnos y socialmente de ser ha cambiado. Una vez más, se ha acelerado un cambio que veníamos viendo de antes. Nos ha cambiado a nosotros, pero ¿y a las empresas de esa tecnología? ¿A las empresas que han terminado en estos meses de conquistar nuestras casas y nuestros móviles y nuestras mentes y a nuestros hijos? ¿Qué les queda a ellas por saber, por explotar, por aprovechar? ¿Y a los gobiernos? ¿Han usado bien esas tecnologías? ¿Han aprovechado el momento en beneficio propio? Hoy hablamos de ese triángulo entre Estado, mercado e individuo visto a través de la tecnología. Un triángulo en el que circula la privacidad, el ego y la pasta. Marta, ¿te podemos hacer una confesión inicial? Hacemos habitualmente en las reuniones ahora, de hoy empieza todo vía Zoom, y el otro día no sabemos muy bien cómo. Creo que fue culpa mía. De hoy empieza todo, creo que a lo mejor fue antes, no lo sabemos muy bien, acabó colgada en YouTube. Algún botón se fue y entonces, claro, nos dimos cuenta de lo fácil que es que cualquier conversación ya esté abierta a los demás. Eso fue un error humano, pero ahora mismo estamos hablando nosotros tres vía Zoom. ¿Cuán seguros estamos de que solo nos estamos escuchando nosotros tres? Pues estamos seguros de que no. Vamos, seguro que no nos estamos escuchando solo nosotros tres, porque estamos pasando por una plataforma que es Zoom. Y es verdad que lo que ocurrió, o sea, lo que le ha pasado a Zoom, que es algo inusual, es que por culpa de la cuarentena, es que pasaron de 10 millones de usuarios a 300 millones de usuarios en 2 semanas. En cualquiera de los casos, nosotros ahora estamos en el salón de Zoom. Esperar que Zoom no utilice esa información, o no sabemos para qué la usa, si la usa, pero esperar que Zoom no esté pendiente, pues sería bastante ingenuo por nuestra parte. Oye, en esta pandemia yo me acordaba a veces de con esta entrada masiva que hemos hecho todos en mínimo 2 o 3 aplicaciones o redes sociales más de las que teníamos, me acordaba de Tierno Galván con lo de que no esté colocado, que se coloque. No sé hasta qué punto todos nos hemos acabado obligando a meternos cada uno en distintos sitios, mucho más de lo que querríamos. Nuestros oyentes en Instagram, por ejemplo, muchos decían, yo me echo por vosotros. Claro, si todos nos vamos a las redes, pues en las redes vivimos, ¿no? Pues sí. Y otra cosa que ha pasado también, pues por ejemplo, antes yo me habría ido a la radio a tener esta conversación con vosotros o me habríais llamado por teléfono. Pero ahora estamos teniendo esta conversación que habríamos tenido por teléfono como también por Zoom, ¿no? Y entonces esto ha hecho que de repente la privacidad de nuestras casas como que se abra como una flor por exigencias un poco del guión, ¿no? Y una de las cosas que yo he notado es la teatralización de ciertos espacios que antes eran espacios donde uno podía ser quien quisiera, ir como quisiera, ¿no? Ahora te tienes que duchar y vestir desde el primer minuto del día. Oye, pero Marta, tú precisamente parte de tu carrera ensayística la has dedicado a ver cómo precisamente las redes sociales y la tecnología, que en principio nos metemos con gusto y con ganas, se convierte, se mercantiliza, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿tú crees que esa apertura de las casas, de los salones, de la decoración, de las bibliotecas, también generará nuevos nichos de mercado y también generará dinámicas de mercado? Pienso que probablemente sí, pero sobre todo lo que me preocupa es que de la misma manera que Instagram ha normalizado como buenas cierta clase de cafeterías y cierta clase de vacaciones, pues también pienso que la invasión del trabajo en nuestra intimidad doméstica probablemente ofrecerá oportunidades para que nuestra intimidad doméstica también se domestique. Yo qué sé, pues vosotros tenéis de fondo pues paredes bonitas con cuadros y todo eso, pero la mayor parte de la gente pone una biblioteca, ¿no? Es como, pues esos fondos son los fondos apropiados, como si todo el mundo leyera muchísimo en España. Y esas cosas parecen una tontería, pero pero acaban dominando nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Nuestra manera de entender, pues, cómo tiene que ser uno en la intimidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué clase de ropa lleva? Claro, entonces sí que claro. Creo que ahí sacrificamos cosas. No, lo que a mí me llama la atención cuando pasa a nivel mental, ¿no? Porque Instagram, pues, ya está generando esa idea de que te vas y vas a hacer la foto. Y es que yo mismo lo hago. O sea, a veces digo, me hago la foto ya y me la quito. Pero también me molesta más con Twitter, ¿no? Que te obliga a tener una opinión contundente sobre las cosas, que yo antes no tenía casi ninguna. Y ahora de repente me veo como forzado a pensar de una manera. Y eso sí que me parece muy peligroso, ¿no? Como a pensar incluso para llamar la atención, para que mi idea guste, ¿no? Para impactar, para empatar un poco con la idea. Y eso digo, hostia, esto sí que ya es un poco chungo, chungo mental, ¿no? Es gracioso que digas eso, porque una de las cosas que te dicen siempre que es una herramienta básica para tener el control para gestionar tus propias emociones, ¿no? Para tener el control como de tus pensamientos, es tener suficiente tiempo de respuesta, como ganarte el derecho contigo mismo de tardar en responder a las cosas y de no tener una opinión específica acerca de algo hasta que la tengas, sin más, ¿no? Y entonces es verdad que esta máquina de extraer no solo datos, pero también opiniones y contenidos, te acaba arrancando opiniones que todavía no tienes y te acostumbra a hacer eso, que es algo que te desvincula de tu propio proceso mental. Y a una presencia del otro también, ¿no? No sé si nos estamos yendo un poco a la pinza, pero, o sea, más que nada es que esa naturalidad en la generación de opiniones, cuando estás tú solo, no tiene ningún... Estás tú solo, pero cuando estás solo y estás pensando en tus followers, es como... ¡Ah, madre! Mal y además mentira, porque no son los followers. El algoritmo es el que te dice si lo estás haciendo bien o mal, porque tú no lo haces para complacer a tus followers. En realidad estás complaciendo al algoritmo, ¿no? Y el algoritmo tiene objetivos que no tienen por qué ser los tuyos, ni la paz mundial. Hablaremos del algoritmo y de quién programa o cómo se programa ese algoritmo, Marta, pero en cuanto a intimidad, en cuanto a la privacidad, ¿cuánto ha sufrido esa palabra durante esta pandemia y cómo salimos de ella? Hombre, pues ha sufrido de muchas formas distintas, ¿no? Algunas deliberadas y otras no. Las no deliberadas es que en el momento en el que todas tus interacciones y todas tus manifestaciones como persona o como trabajador o como artista se manifiestan a través de una plataforma, pues evidentemente son registradas, procesadas y utilizadas por esa plataforma. Y la siguiente manera, ya más deliberada, en este caso por personas específicas, es que se ha disparado el tipo de ataques para quedarse con datos, tipo de tarjetas bancarias, de, ¿no? Ataques de phishing. Entonces, sí que hemos visto que pierdes intimidad porque la máquina de extracción de datos te tiene más cogido que nunca y al mismo tiempo pierdes control sobre tus datos sensibles porque los carteles de cibercrimen han utilizado este momento de mucha densidad de uso en las plataformas, pues para hacer olas enteras de ataques masivos. Entonces, pues sí, se han dado las dos cosas. Oye, hablabas de los mayores. En mi casa, no sé si Ángel está igual, mi hija, que tiene 1 año y medio, está metida también. O sea, tiene un nivel de pantallas, claro, ve a sus padres trabajar en el ordenador, hablar con sus amigos en el ordenador, vivir en el ordenador, y ya necesita ya ver los dibujos del ordenador. ¿Qué más quieren? Que ya doy todo, ya tengo 50 aplicaciones, tengo mi Zoom, tengo mi Instagram, tengo mi Twitter, todo lo hago todo lo mejor posible para regalar mis datos. ¿Qué les falta? Pues sí le faltaban tus hijos, porque de hecho uno de los grandes dramas que hemos vivido en estos momentos ha sido, por un lado, que los niños han salido de las escuelas, ¿no? Pidiendo atención no solamente a las horas a las que sus padres no están trabajando, sino a las horas a las que sus padres están trabajando. Sobre todo. Y evidentemente no saben distinguir cuándo es el momento y cuándo no, porque el contexto es estamos todos en casa, por lo tanto estamos todos de vacaciones. Y una de las cosas en las que ha derivado eso es que todo el mundo le ha dado a su hijo una pantalla para que se entretenga mientras hace mientras hace sus cosas, ¿no? La segunda cosa que ha pasado es que muchas de las escuelas, incluso las públicas, han decidido acudir a plataformas tipo Google Educación para que sus hijos sigan en contacto con las clases y puedan hacer los deberes. Esto también es un problema, porque Google Educación te tiene que pedir permiso a ti para poder tener acceso a los datos de tus hijos, ¿no? Porque antes de eso es ilegal. Y luego, efectivamente, las grandes plataformas se han ido involucrando en la gestión de la pandemia, teniendo acceso a datos sanitarios que hasta ahora eran los más protegidos que hay, porque son los que te hacen más vulnerable. O sea, tú no quieres que el seguro que a lo mejor tienes que contratar dentro de 5 años sepa que uno de tus tíos tuvo, yo qué sé, cáncer de hígado. Marta, yo también caí porque cuando vi que Residente se hacía una prueba de ADN, y dije, ah, qué guay, yo también quiero saber cuál es mi origen. Pues efectivamente me hice una prueba, 97% ibérico, por cierto, soy un cerdo. Pero, claro, no me estaba dando cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, ¿me podrías ayudar tú a saber qué es lo que he hecho yo cuando me he hecho ese análisis de ADN? Bueno, pues me imagino que utilizaste una empresa tipo 23andMe y tiene esa peculiaridad de que si tu padre se hace una prueba de ADN, toda la familia de tu padre, incluyendo tú y los hijos que a lo mejor aún no tienes, ¿no? Están registrados porque tienen un ADN muy cercano al suyo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la policía en Estados Unidos ya está utilizando esos bancos de datos para poder encontrar criminales y cerrar casos que llevaban así como cogiendo polvo 30 años, ¿no? Mira, solo por poner un ejemplo de esta misma mañana, Marta, yo he llegado a la radio a las 5 de la mañana y una persona de seguridad me apunta con un termómetro, ya muy tempranito, me apunta con un termómetro así, me toma la temperatura, veo que estoy bien, ficho, o sea que paso una tarjetita, ficho, y para hacerme el guay, como llego muy temprano, incluso un poquito antes que Anto, me geolocalizo en Instagram y pongo un story donde digo que estoy llegando a la radio a las 5:15 de la mañana. Realmente, en antes de las 5:30 de la mañana, estoy dejando restos y rastros de mí constantemente, ¿no? O sea, sin darme cuenta, estoy regalando datos de mí a cascoporro, ¿no? Estamos empezando a ceder y a ceder y a ceder y a ceder lo que se supone que es por el bien común para que al final tengan absolutamente todo y al final, por ejemplo, esa temperatura acabe afectando a que yo, por ejemplo, no pueda tener un buen seguro médico en un futuro. Es una buena pregunta. En tu caso concreto, esto no debería ser un gran problema porque la pistola que te dispara para saber qué temperatura tienes no registra tu identidad. Lo único que hace es registrar si tienes fiebre o no. Ahora, la que yo paso, porque soy colaboradora de la casa cuando entro en la radio, pues se queda con mi cara. Esto es más interesante. Yo pienso que en muchas empresas estos sistemas ahora de repente se han vuelto muy interesantes para gente que quiere controlar a sus trabajadores, pero con la excusa de ver si mantienen los 2 metros de distancia de seguridad. Y esto tiene 2 consecuencias obvias, ¿no? La primera es, estás vigilando a tus trabajadores, lo cual, en principio, no debería ser legal, al menos no de esta manera. Y lo segundo, cuando tú estás midiendo los 2 metros de distancia que hay entre 2 trabajadores en una fábrica, que claramente se van a estar saltando todo el rato porque no hay ninguna manera humana de no hacerlo, tú lo que estás haciendo es ir registrando como faltas, ¿no? Porque una de las cosas que trae la asimetría de la vigilancia, que es que hay alguien que lo sabe todo de ti y tú no sabes nada de ese alguien, ¿no? En este caso la empresa, es que si la empresa está recogiendo los datos de cuándo llegas, cómo te mueves, cuánto tiempo tardaste en ir al baño el martes y todo eso, la empresa puede contar la historia que quiera sobre ti. O sea, yo en esta lucha, que la entiendo perfectamente, pero veo que para enfrentarnos a esa asimetría, para equilibrarla, la solución quizá no puede ser solo que cada uno se proteja de vender los datos, sino quizá una regulación pública que haga que esas empresas no manejen los datos, ¿no? Porque si todo depende de que cada uno haga un poquito, a veces suele pasar que al final el grande sigue ganando, ¿no? Sí, esto me encanta esta pregunta porque es crucial. no es un problema individual. O sea, es un problema que nos afecta individualmente, pero es un problema colectivo que tenemos que resolver de forma colectiva. Y una de las maneras más útiles de hacerlo, o más eficientes, es intentar que haya regulación que se ocupe de proteger nuestros derechos civiles. Porque aquí el problema es que una vez pierdes los derechos civiles, incluso voluntariamente, a mí no me importa, no tengo nada que esconder, ¿no? Una vez pierdes esos derechos civiles, primero, es muy difícil recuperarlos. Por ejemplo, el problema del COVID y las cuarentenas y todo eso, bueno, pues a mí ya me pareció un problema que se salten ciertos derechos, y esto no es un problema técnico, hay maneras técnicas de hacerlo de forma más o menos anónima, pero sí que me parece un problema que los gobiernos que los usan decidan empezar a gobernar a través de ese tipo de habilidades, ¿no? Usando la vigilancia, que les facilita mucho las cosas y es mucho más barata que tener un programa de un protocolo de emergencia que implica muchísimo dinero, muchísima inversión, muchísimo personal especializado y muchísimo más tiempo, ¿no? Llegado a ese punto, déjame que incorpore a la conversación a Selva Orejón, que seguramente nos va a poder ayudar a comprender todo esto o a crear una película mayor con respecto a esta historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Selva. Hola, Selva. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal, guapa? Pues nada, Selva Orejón es especialista en reputación digital, que es básicamente a lo que se dedica a su empresa, y se supone que es una especialista también en privacidad, aunque no sé, ya eso también queríamos preguntarte un poco por eso. Pues, a ver, realmente la privacidad como tal, como ha cambiado tanto su concepto, yo pienso que ya no hay que ni siquiera contar con ello. O sea, tenemos que asumir que la privacidad como tal hemos dejado de tenerla. Pero sí que es verdad que tener la información demasiado accesible, pues siempre es mejor tener a alguien cercano que pueda ir guiándote sobre qué datos podrían acarrear un peligro, inclusive físico, o cuáles de ellos, pues, es mejor que estén mostrados de una forma diferente. Selva, entonces, esto es cuestión de saber contar el relato, ¿no? De saber qué se deja, qué no se deja, qué se cuenta y qué no se cuenta. Creo que es importante también, no únicamente saber liderar el relato que es visible, sino también poder poner una identidad que sea la que a ti te apetezca en relación, por ejemplo, a tu nombre, o a tus matrículas, o a tus datos fiscales, cualquier otro tipo de información que no acabe llevando como resultado tu propia identidad analógica. Me he quedado ya estupefacto en el primer comentario tuyo de tener que pensar que debemos eliminar la palabra privacidad o intimidad de nuestras vidas. La pregunta es, sin poder asumirlo todavía, ni siquiera eso, ¿debería asumir también que incluso cuando borro rastro no lo estoy borrando? O sea, que cuando borro un correo electrónico, cuando borro una conversación de Telegram, de Instagram, cuando borro tal foto, cuando me dice mi teléfono eliminar todo, ¿realmente no estoy eliminando? Una cosa es lo que tienes en el dispositivo y la otra cosa es lo que se ha replicado en la nube y de lo que se ha replicado en la nube, ¿qué parte se ha quedado en un servidor? Toda esa información legalmente, únicamente se puede almacenar en función de cada país un tiempo determinado. Si luego, por ejemplo, un juez o una jueza con una orden judicial solicita a esa empresa que le devuelva una copia, hay algunas informaciones que sí que nos las darán y hay otras que no. ¿Qué nos pueden dar? Datos de conexión, las IPs de conexión, correos de registro, teléfonos de registro, pero dame el contenido de una conversación que tuviste en WhatsApp hace 6 meses con una persona que ahora está desaparecida, no te lo van a dar. Y yo no puedo saber si lo tienen o no lo tienen. Lo que sí que puedo garantizar es que no responden ni con menores desaparecidos, con lo cual... Supongo que saber qué es la verdad es algo que ya es muy, muy, muy, muy complicado. Sí, en realidad yo he dejado de creer en parte de la tecnología y en parte de la legalidad, y a lo que más me estoy acercando es a trabajar, por ejemplo, con psicólogos criminalistas, porque como es tan difícil poder llegar a saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, algunas veces lo único que tienes que hacer es adaptarte a la situación que tienes. Es así de triste. Pero como legalmente no te van a amparar y como tecnológicamente no se va a acabar demostrando que eso es lo que ha ocurrido, que ese día a esa hora estaban esas personas ahí, pues algunas veces lo único que te queda es la adaptación al nuevo medio. Vale, voy a mostrar de mí únicamente lo que a mí me interese poder mostrar. Una cosa, dentro de ese mundo, ¿qué cosas se pueden mejorar? Hablábamos antes con Marta de legislación, quizá también un poco de concienciación, no sé si de la gente, hasta de los políticos, ¿no? Porque este tema ni siquiera sale, ¿no? Es como que seguramente no saben ni manejar muchas veces el móvil, con lo cual todo esto les vendrá un poco... Mira, el fin de pasado pasó una cosa muy, bueno, no sé, muy rara. Una celebridad que además también es policía, está así como en segunda actividad, es muy activa en redes sociales y, bueno, nos escribió porque había sido alumna en la escuela de policía y nos dijo, ostras, me han hackeado la cuenta de Instagram, tengo 180.000 seguidores y es una movida. Porque, claro, me he quedado sin poder hacer lo que normalmente hago para entrenar a distancia y tal. Bueno, ponemos a mirar, la muchacha estaba súper agradecida, hizo un post en Instagram y en cuestión de menos de 24 horas nos cayeron 13 clientes nuevos con la misma situación. Y dije, cuidado, algo pasa. Nos pusimos a mirar, vale, pues que la media de seguidores que tenían son 250, 300.000, más o menos por ahí. No tienen el doble factor de verificación activado. Policías, tampoco. Políticos, tampoco. Yo no sé quién está gestionando las campañas de comunicación y las campañas también comerciales, pero es que es una movida, ¿eh? Acabo de ponerme aquí yo también con boli, ¿eh? O sea, con lapicero. Verificar, que creo que es la palabra que deberíamos compartir todo el rato. Selva, un besito, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, ojalá, muchas gracias. Podamos así hablar y no tengamos que recorrer a tus servicios. Vale. Aprovechamos, por cierto, para saludar a todos los servicios de inteligencia de Israel, que seguramente nos están escuchando en esta conversación de Zoom. Buen día para todos. Y los españoles, ¿eh? Ah, bueno, para todos. Bueno, ahora vamos a hablar con uno que sabe de esto, o sea, ahora mismo. Vale. Gracias, Selva. Quería preguntarte por una alternativa que ya no sé si en 2020, si después de la pandemia y a mediados de 2020 puede ser todavía tangible y real, que es esa historia relacionada con las redes locales. Y no sé hasta qué punto algún día volveremos a un lugar que sea simplemente una red local para volver a conectarnos con el mundo. Las redes locales son redes de proximidad, ¿no? En el sentido de que no dependen de Internet, aunque se pueden conectar a Internet, si quieres. Y la idea es que sean redes que en lugar de que venga una empresa, pues por ejemplo Telefónica, Movistar, y instale una serie de infraestructuras a las que luego tú te suscribes y pagas un dinero, pues la idea es que sean los propios vecinos los que instalan la infraestructura en su propia casa, generalmente antenas de cierto recorrido, ¿no? Y entonces todos juntos hacen una red. Y cada uno de ellos es un nodo. Y entonces, pues como ocurre con las redes, cuanta más personas hay en esa red, pues más fuerte es la red, más resistente a las adversidades y más rápida, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que efectivamente en lugares donde a lo mejor no hay fibra porque son espacios más rurales, como por ejemplo el 40% de Latinoamérica, o incluso sitios donde o son demasiado pobres y simplemente las operadoras comerciales no tienen interés en desarrollar. Creo que hay gallegos entre vosotros. Ya sabéis cómo es la movida en los pueblos de Galicia, ¿no? Que no tienen internet y probablemente no lo vayan a tener nunca porque en una aldea de tres casas, ¿para qué vas a llevar la red, ¿no? Entonces, se está dando que hay hasta pueblos indígenas, por ejemplo, en México, que están desarrollando sus propias redes, lo cual es muy interesante porque no lo hacen como lo haría una gran empresa tecnológica, sino que lo hacen respondiendo a la manera que tienen ellos de relacionarse, ¿no? Y entonces, pues, cada uno de esos experimentos pues tiene una forma diferente. Pero la idea es que no dependas de una gran infraestructura, de una gran empresa, sino que la red dependa de todos y cada uno de los vecinos, de forma que si uno de repente se le rompe la antena, por ejemplo, pues no pasa nada, ¿no? Mientras se le arreglan, no se quedan todos sin esa conexión porque queda queda más o menos cubierta por la frecuencia de las demás, pero sobre todo que tú no tengas que trabajar obedeciendo los designios de una multinacional que llega y desciende, ¿no?, sobre tu comunidad y básicamente planta lo que le parece que tiene que plantar y tú te adaptas a eso. O sea, la idea no debería ser que tú te adaptes a la tecnología, sino que la tecnología se adapte a ti y sobre todo que no te pase lo que le ha pasado pues, a Puerto Rico, por ejemplo, ¿no?, que como todo el mundo sabe es una colonia contemporánea. Todas las empresas tecnológicas que operaban en Puerto Rico y que servían las telecomunicaciones y otras cosas eran estadounidenses y entonces cuando la isla fue arrasada por dos huracanes en menos de dos meses y perdió todas sus infraestructuras, no solamente de telecomunicaciones, sino se le rompieron las carreteras, se quedaron sin agua, etcétera, etcétera, pues de repente las empresas que tenían que ir a rescatarlos no lo hicieron porque, primero, no tenían dinero y, segundo, no les pareció interesante, ¿no? Entonces, las infraestructuras comunitarias están pensadas para que la comunidad sea responsable de sus propios servicios, pero lo que estamos viendo es que, por un lado, las infraestructuras se están concentrando en cada vez menos manos, ¿no? Generalmente empresas que ni siquiera son españolas, en nuestro caso, ¿no? Y por otro lado, que sitios donde no sirve ninguna de esas infraestructuras están buscando la vida y montando sus infraestructuras comunitarias. O sea, no creo que vaya a pasar una cosa o la otra, sino que en el futuro vamos a empezar a ver cómo conviven las dos. Los sitios que tengan más infraestructura comunitaria estarán mucho más preparados para afrontar los retos, por ejemplo, de la crisis climática. Wow, o sea que no es bastante más allá de lo que era el vídeo comunitario ese que había en las casas o del grupo de WhatsApp de los vecinos. O sea, ahí hay una conexión mucho mayor. Wow. Y hay un nombre que me gustaría sumar también, Marta, a esta conversación. Es un privilegio para nosotros que podamos hablar con un militar y que un militar nos cuente muchas cosas, que no es tan habitual, ¿no? O sea, que igual lo hace desde su condición de escritor y por eso vamos a introducir en esta conversación a Ángel Gómez de Ágreda, que tiene nombre de escritor más que de militar. Así que en esa segunda condición, insisto, sobre todo, se incorpora ahora mismo a este control al suprimir a partir de un libro llamado Mundo Orwell, que es básicamente el que estamos viviendo ahora mismo. Ahí estoy. Vale. Ahí está. Ah, vale. Oh, ahí estoy. Bueno, perfecto. Estoy en el coche. Muy bien. Hola, mucho. Espero que no dure mucho porque estoy pasando un calor tremendo. Ángel, te hago la misma pregunta que le hemos hecho a Selva y que le hemos hecho a Marta. ¿Cómo ha afectado a nuestro concepto de intimidad y de privacidad estos tres meses de confinamiento y toda la relación que ha tenido el planeta entero con una sola causa, que es la pandemia? Bueno, yo creo que ha habido dos fases. Ha habido una fase a corto plazo en la que el miedo y el dolor que teníamos ha hecho que estuviéramos dispuestos a cualquier cosa. Y espero que ese miedo, una vez que se vaya superando y vemos por la reacción de la gente en la calle que se está superando bastante rápido, pasemos a una fase más racional. De momento, lo que hemos visto es que muchísimos países han sido capaces de renunciar absolutamente a la privacidad para garantizar o para hacer lo que los gobiernos decían que la pérdida de privacidad podía proporcionarles en seguridad. Ángel, en esta pandemia hemos visto China, sobre todo, con unos sistemas de control de aplicaciones, de identificación de caras. Digamos, hemos visto cómo algunas potencias a las que teníamos un poco de rechazo precisamente por cómo gestionaban la intimidad y la individualidad, vamos, semidictaduras, lo han hecho bien. Se nos ha quedado un poco la idea de que han sabido gestionar la pandemia mejor que otras. ¿Crees que a lo mejor haremos ese análisis un poco facilón y falso, en realidad? Creo que hay una frase de Orwell que me gusta mucho, que es: lo importante no es estar vivo, lo importante es seguir siendo humano. Una cosa es la gestión de una emergencia, que eso se puede conseguir perfectamente igual con un sistema garantista y un sistema de que respete los derechos humanos, y otra cosa es la gestión a largo plazo. El problema es que muchos de estos sistemas se han puesto en marcha en países, sobre todo en países con menos garantías de los derechos humanos, y se han puesto en marcha para quedarse. Pero no solamente en países autocráticos o en países con respeto, digamos, relativo de los derechos humanos. Lo estamos viendo también en Europa, lo estamos viendo en países occidentales en los que se escatima la privacidad y los derechos humanos en función de salir a corto plazo de la pandemia. Conecto esto, Marta, por ejemplo, te la lanzo a ti. Hablando de esa futura app de rastreo de España que ya se está probando, pero al fin y al cabo, vuelvo a decirlo, ¿a qué precio? A mí no se me olvida una cosa que nos comentó Ángel durante la pandemia, que es que determinadas medidas de seguridad que se produjeron en el 11S siguen vigentes muchos años después todavía, ¿no? O sea que, ¿cuál es el precio que vamos a pagar en un futuro porque ahora mismo se haga una app de rastreo y que nos informe de una manera muy efectiva que hemos estado cerca de alguien que ha dado positivo en COVID, pero a la vez no sé qué se va a estandarizar en un futuro y que va a hacer que la nueva normalidad sea muy poco normal, por lo menos en mi cabeza? Sí, la verdad es que, o sea, no sé si es verdad que se está testando la app en España, porque de hecho estaba programada para primeros de junio y no solo no ha llegado, sino que, bueno, pues no sabemos cómo es esa app y no la podemos criticar de ninguna manera porque no sabemos cómo funciona, pero ya tenemos el dato de que no es la Unión Europea ni los países soberanos los que determinan cómo va a ser esa aplicación, sino que por la dependencia que tienen de los móviles y de los sistemas operativos de los móviles de dos empresas, son esas dos empresas las que han decidido cómo va a funcionar esa app, y todos los demás, todos los gobiernos van a tener que hacer aplicaciones para su plataforma, ¿no? Esto a mí ya me parece bastante escandaloso. Y segundo, que la experiencia que estamos teniendo con ese tipo de aplicaciones es, primero, que forman parte de un protocolo de emergencia mucho más complejo, es decir, que sustituir el protocolo de emergencia solamente por la aplicación no funciona, no sirve. La aplicación lo que hace es acortar el proceso, pero no lo sustituye. Y segundo, que dan muchos falsos positivos. Ante la ausencia de la capacidad de hacer el seguimiento sanitario apropiado y, sobre todo, la ausencia de tests, pues la capacidad que tiene la app de ayudarnos a gestionar la pandemia es bastante limitada, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo Ángel, ¿no? Lo de seguir siendo humano, que es tan importante, ¿no? O sea, para que Ángel no se nos derrita. Para que siga siendo humano. A efectos prácticos hay que repensar técnicamente la aplicación. Y luego, efectivamente, como dice Marta, lo que hay que hacer es, alrededor de la aplicación hay que montar, o la aplicación forma parte de un grupo de medidas que tienes que tomar, como es tener suficientes test, tener suficientes centros médicos y un sistema que debería empezar por un rastreo manual cuando estamos ahora mismo teniendo del orden de entre 100, 300 en la mayor parte de los países de Europa, nuevas infecciones cada día. Eso se puede manejar manualmente sin necesidad de ir a una app. Ángel, antes de que te derritas, voy a pegar un pequeño volantazo, nunca mejor dicho, que estás en el coche. ¿Cuán peligrosas pueden ser en manos de los gobernantes o de futuros gobernantes la relación con estas sociedades? Parece ser que con poco escrúpulo, para que al final unas ayuden a las otras a mantener un bloque de poder. Voy a decir una cosa tremendamente políticamente incorrecta, y entonces me voy a basar en un paper que se acaba de publicar en Telecommunications Policy. No descartan que no solamente los países en los que los estados son dominantes puedan llegar a esa situación. Hay un modelo que todos conocemos, el modelo chino, en el que el Estado de alguna manera controla el desarrollo de las empresas y, por lo tanto, se produce una simbiosis entre el Estado y las empresas en el que el Estado tiene primacía. Hay otro modelo, que sería el estadounidense, en el cual las empresas tienen ahora mismo, por la falta de regulación que hay, sobre todo, un cierto dominio sobre el Estado, pero también se produce una simbiosis de que, a la que estaba aludiendo Marta también antes, entre empresas y Estado, pero esta vez, digamos, con predominio de las empresas sobre el Estado. ¿Qué es lo que nos falta? Un sistema en el que el Estado y las empresas no sean los únicos actores, sino que haya también una sociedad civil que esté contribuyendo y controlando que ni el Estado, ni las empresas, ni los dos juntos acaben siendo los protagonistas del manejo de los datos, que al fin y al cabo ponemos la sociedad civil. Iba a decir que crucemos dedos, pero cruzar dedos no sirve de nada. Lo que hay que hacer es ponerse en activo y dejar de confiar en una divinidad o que algo funcione. Así que, Ángel, suerte, muchísimas gracias. Que puedas poner el aire acondicionado a tope ahora. Aunque el mundo, mira, qué cruel. Suerte y muchísimas gracias, Ángel. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Marta, última pregunta. La pregunta es directa y personal. Habíamos empezado preguntándote qué es lo que habíamos aprendido, pero sí me gustaría saber qué has aprendido tú. ¿Qué has aprendido tú de estos días de confinamiento? Es una gran pregunta. Yo creo que personalmente yo voy a tener que pensar, o sea, voy a tardar un tiempo en saber cómo me ha afectado esta cuarentena, pero una de las primeras cosas que he notado es que esta velocidad artificial en la que estamos, a la que estábamos cabalgando, tiene una inercia muy fuerte, porque yo, como mucha otra gente de mi entorno, me quedé parada, bueno, poco porque soy periodista y, bueno, pues los periodistas hemos trabajado bastante esta cuarentena, pero me quedé de repente parada en casa, ¿no? Y la sensación que tenía era un poco de rueda de hámster, ¿no? De estar en casa y que la inercia de la velocidad a la que nos estamos sometiendo, pues me mantenía en un estado de ansiedad profunda, ¿no? No podía leer, no podía sentarme tranquilamente a escribir y disfrutar de un momento de jazz, no, estaba nerviosa y necesitaba estar consumiendo información constantemente sobre la pandemia, ¿no? Es curioso, porque nos hemos acostumbrado a estirar el tiempo y partirlo en trozos, ¿no? Que ahora lo llamamos gestionar o optimizar el tiempo, pero partirlo en trocitos y llenarlos de cosas para poder gestionar pues, todo el trabajo que estamos apelotonando, ¿no? En las horas de trabajo, y de repente cuando algunos de esos espacios han quedado vacíos, los hemos querido llenar. Como la idea de ese vacío, que en realidad es un poco el germen de la creatividad, el germen de lo que nos hace realmente humanos, por reconducir un poco la conversación con Ángel, la hemos abandonado. No queremos quedarnos solos con nosotros mismos, no queremos quedarnos solos pensando. Solo hay que ver a la gente parada en un semáforo, ¿no? Te paras en el semáforo y ya no puedes ni tolerar medio minuto de esperar a que se ponga en verde para ti. O sea, tienes que sacar el móvil y llenar ese espacio de microsegundo porque no toleras la ansiedad de no saber qué hacer. Y yo creo que para mí la cuarentena como que me ha despejado mucho esa me ha ayudado a despejar esa inercia. Wow, es el trabajo que deberíamos recuperar. Ese bicho a mí cada día me hace más daño. Marta, ha sido un placer poder hablar contigo. Gracias por proponernos tantísimas salidas. Gracias por proponernos también a tantísimos compañeros en esta conversación que a partir de ahora también serán, digamos, cables a tierra para poder seguir trabajando con ellos. O sea que un beso y muchísimas gracias. Maravilloso. Como esto se llama controlar suprimir, voy a darle al botón de reseteo. Guarda que, primero. O sea que nada. Tengo que haberla llamado control S. Nada, de tener.